place to go. Nothing to do if you gotta do something. You gotta do something. Believe in yourself. Yourself. Yourself. Buenas noches a todo el mundo, son las 9 y 2 minutos, las 8 y 2 minutos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Me parece a mí que vamos a tener que ir pensando en cambiar la sintonía. Ya tenía, estábamos comentando antes, Manuel, antes de entrar en el programa, que sí, que ya está un poquito caduca. Y además poner el Sonic CD es un poquito ya... un poquito ya antiguo, ¿no? Eso os traigo yo de Inglaterra alguna. No, por Dios, no. Más músicas del Wipeout, no. En fin, señoras, ladies, gentlemen, bienvenidos todos aquí en 40. Saludos de parte de Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches. Manuel Martín Vidal. Ya sí, lo han descubierto. Según Hobby Consolas, Manuel Martín Vidal. Pero bueno, no, por otra parte... los lectores de Hobby Consolas. Según un lector de Hobby Consolas. Bueno, en fin, por otra parte, saludos también de Carlos Ulloa. Hola, saludos de Carlos Ulloa. Mate Sanz, para ser más exactos. Muy bien. Pues señores, buenas noches, yo soy Guillén Caballé y esto es el programa de los videojuegos de los 40 principales. Se llama Game 40 y este es nuestro asurtido menú de hoy. Aprovechando la circunstancia del que el señor Carlos Ulloa sigue por aquí y pueda atender alguna de vuestras llamadas, volveremos a activar nuestro teléfono, nuestros accesos telefónicos, que es el 905 11 40 40, para plantearos un tema nuevo hoy aquí en Game 40. Y es el motivo por el cual vosotros os compráis videojuegos. La semana pasada ya hablábamos de cuáles son vuestros juegos favoritos, pero a nosotros nos gustaría saber durante estas semanas qué es lo que más os influye para la hora de elegir un videojuego. Si son las publicidades que hay en las revistas, si son aquellas cosas que veis por internet, si son los rumores, si veis el juego en casa de un amigo y luego os lo compráis. Todo eso a través del 905 11 40 40. Aparte, tendremos las noticias, los Pinipón, que en esta ocasión sí que juegan, o mejor dicho, perpetran otro nuevo juego, que es el VR Baseball. Y también tendremos, por supuesto, un montón de novedades y noticias interesantes aquí en Game 40. Sed todos bienvenidos. Esto empieza ya. Bueno, y la canción de la semana, no hay duda alguna, que es Song 2. Con esto se abre también un videojuego que desde luego también abre esperanzas en el mundo del fútbol. Esperemos que la solucione todas. El FIFA 98. Su banda sonora, al menos la de la intro, es Song 2 de los Blur. Nothing is, no. Woo-hoo! When I pues señores, ya hemos abierto un poquito de caña con esto del teléfono, por supuesto, pero hay noticias interesantes que tienen que ser nombradas, al menos durante los primeros minutos del programa. Antes que nada, vamos a ver un poquito de fuego, a ver qué es lo que la gente opina más o menos para comprar un videojuego antes de entrar a las noticias. Antes de hablar, por ejemplo, de una noticia importante que desde luego en nuestro país era importantísima, como es el SIMO. Así que vamos a dar las buenas noches a la primera llamada que recibimos al 905 11 40 40 de Game 40. Buenas noches. Hola, soy Adrián Rial Barroso. ¿Desde dónde llamas? Desde Santiago. Desde Santiago. ¿Cuáles son los motivos por los cuales tú te compras un juego? Porque miro a veces miro la publicidad, miro cómo es y si me gusta. ¿Te influimos de alguna forma? ¿Qué te influye más? ¿Las revistas, la radio, o sea, nuestro programa, o por ejemplo que lo ves en casa de un amigo? Las revistas. Las revistas. Vale, pues muchas gracias. Gracias por tu llamada, ¿de acuerdo? Vale. Buenas noches. Bueno, pues pasamos directamente a las noticias en este día de hoy, que supongo que el SIMO será la portada de nuestro Game 40 de hoy, ¿no es así, Manuel? Pues sí, yo creo que hablaremos mucho más del SIMO la semana que viene, porque se inaugura esta semana y acabará el domingo que viene. Pero bueno, yo creo que como siempre van a estar todas las novedades a nivel de software y hardware. Y como cada año va aumentando, pues un pabellón dedicado al sector del entretenimiento, que yo creo que es lo más interesante para la audiencia de este programa. Allí van a estar pues gente como Electronic Arts, como Dynamic, como Frameware, como Virgin, Herbe, o sea, Proin, la mayoría de las compañías más importantes de España. Incluso parece que la señorita Lara Croft, bueno, la que hace de Lara Croft, Rona Mitra, va a estar presente en el SIMO de este año, por lo cual, como se ve, cada año tiene más importancia esto de los videojuegos. Ya veo que lo más importante va a ser, como siempre, el mundo, la serie de las informáticas, las mujeres. Fantástico, pasa lo mismo que el ECTS. Menos mal que al menos viene Lara Croft, lo cual el stand de Proin será aquí, ¿no? No el de sí, ellos. El de Proin. El de Proin será de lo más visitado. Pero bueno, sabemos que azafatas habrá en todos sitios. Además, me dijeron tus compañeros que no lo dijéramos por la radio. Lo siento, chicos, no hemos podido evitar la tentación porque querían ellos ponerse a primera fila, apalancados directamente, abonados delante del stand de Proin. Pues nada, aparte de todo eso, de que vendrá la señorita Lara Croft, o mejor dicho, la personaje que hace de Lara Croft, que por cierto me parece que la película no va a ser ella, sino que va a ser la novia del señor Hugh Grant. Elizabeth Hurley se rumorea, pero bueno. Bueno, pues nada. ¿Qué más noticias? ¿Qué novedades habrán en esta versión, digamos, este año, la edición de hoy del SIMO, la edición de esta semana? Pues nada, el SIMO, como es una feria dedicada al PC, lo que habrá sobre todo pues es novedades relacionadas con el PC, no solo los juegos, sino a nivel de hardware, pues allí estarán Pentium 2, los Pentium MMX a las velocidades mayores. Y por supuesto, pues las tarjetas de 3D, que es lo que está más de moda ahora mismo, las 3DFX, ya sea la Maxi de Ubi o la Monster de Diamond, son las que más se están vendiendo, y yo creo que 3DFX va a ser el hardware más vendido para PC en estas navidades. Bueno, pues ya lo sabéis. ¿Cuáles son las fechas exactas, Manuel? Repítelo otra vez. Pues las fechas exactas no las sé, pero esta semana. ¿Esta semana? Vale, de acuerdo. Ya os digo yo que es del 4 hasta el domingo, así que ya sabéis perfectamente cuáles son las fechas. Y hoy del es 4 al 9. Desde el martes hasta el martes hasta el 4 al domingo 9. Bueno, pues señores, tenemos otra llamada por aquí, vamos a atenderla, vamos a hacerle un poquito de caso. Ya sabéis que es el 905 11 40 40. La pregunta de hoy es saber exactamente cuáles son vuestras razones por las cuales os compráis un juego. Ha llamado un chico de Galicia y ha dicho que bueno, que su opinión básicamente era a través de las revistas. Pues vamos a ver a quién tenemos al otro lado de la línea telefónica. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo? Con Jaco. Con Jaco. ¿Desde dónde hablas, Jaco? Desde Málaga. Desde Málaga. ¿Cuáles son las razones para ti? Pues mis razones principales son que te hablo del juego, ¿no? Sí. Que sea, que tenga buenos sonidos, que tenga buenos gráficos, buenos movimientos. Y que no tenga muchas ralentizaciones, porque si juegas con juegos con ralentizaciones, al final te acabas acostumbrando y eso es malo. Ya me imagino. ¿Qué te influye más? ¿En qué medios te influyen más? ¿Las revistas? ¿Lo que ves por internet si tienes oportunidad de visitar? ¿La radio? ¿Lo que decimos por aquí? ¿O qué es lo que te influye más? Hombre, lo que más me influye es la revista, porque yo compro, si puedo decirlo, hobby consola. Sí, sí, por supuesto. Estoy suscrito a la hobby consola y me compro la Nintendo Acción aparte. ¿Y te fías de las puntuaciones? Pues me tengo que fiar, porque otra cosa no hay así. Hombre, aparte vuestro programa, pero nada más. Después ya lo alquilo y jugando en casa de unos amigos, pues también te enteras mejor de cómo son los juegos. O sea que antes de comprar el juego, lo ves antes, o sea, lo alquilas o lo ves en casa de un amigo. Pues sí, normalmente sí, menos con uno en especial, que es el Blast Corps, que me lo he comprado, y ese pues no, porque me lo compré el día que llegó. Y te habrás quedado contentísimo, ¿no? Pues sí, porque me parece un juego no perfecto, pero vaya, muy bueno. Muy bien, pues, Juaco, ¿no te llamabas o algo parecido? ¿Perdón? ¿Cómo te llamabas? ¿Juaco? Jaco, perdona, Jaco. Inés, muy bien, pues, Jaco, pues muchas gracias por tu opinión, ¿de acuerdo? Venga, gracias por tu opinión. Pues son las 9 y 14 minutos. En nada, os planteamos una canción y un concurso. ¿O no? No, vamos a decirlo. Un concurso entre la gente que estamos por aquí. A ver quién lo adivina de los que están aquí, son listos y que hacen programas de radio. Bueno, pues en fin, en nada volvemos. Game 40. Vamos, me apuesto ahora mismo a la gente que tengo aquí delante del programa, aparte de los que estamos realizándolo, que hay algunos ahí, personajillos, que están ayudándonos a ayudarnos a coger el teléfono y a sacar cosas para afuera, la seguridad, la gente de Otaku Players, a que no tenéis ni idea de qué canción es esta, ni de qué juego os referís. Ni idea, nada, ni idea. Es una duda que evidentemente también planteábamos a nuestra audiencia, cuál era la canción esta. Evidentemente Nacho ha saltado más que un resorte justo al sonar las primeras notas. Sé que la gente está preparada. Así me gusta. Nacho Hernández ha adivinado perfectamente que era Final Fantasy. Ahora bien, no tenía ni idea de qué edición era, porque este juego se editó únicamente en Japón. Es el Final Fantasy 4, Celtic Moon, y esta es la banda sonora, que no sé por qué demonios lo tenemos nosotros aquí. No sé cómo he podido llegar a parar aquí. Ah, sí, lo compré yo una vez. Señores, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Seguimos adelante. Más noticias noticiosas, pero antes una llamada que tenemos en el 905-11-40-40. Buenas noches. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Jaime de Hospitalet. Jaime de Hospitalet, ¿cuáles son los motivos por qué tú te compras un videojuego? ¿Porque sí, porque no? ¿Por las revistas? ¿Porque te lo dice un amigo? ¿Porque lo alquilas? Casi siempre uso el método de las revistas, ¿no? Sí. Pero últimamente he visto cada caso de puntuaciones y eso, que se están pasando con la Saturn, la están tirando por los suelos. ¿La Saturn la están tirando? El Marvel de Play y el Marvel de Saturn no tienen nada que ver, ¿eh? Uh-huh. ¿Te gusta más el de Saturn? Fua, mucho más. Tiene para las cosas que en la revista no dice que la de Play no tiene, dice que el de Saturn se ralentiza, cosa que el de Play se ralentiza mucho más. Uh-huh. Y encima le dan la misma nota, o sea, es que... Eso pasa con casi todos los juegos de lucha de 2D, que la versión de Saturn normalmente es claramente superior, además por mucho. Uh-huh. Pues por tener un poquito más de memoria, que para los juegos de 2D se agradece. Aparte de que la Saturn como máquina de 2D sí que es una máquina muy potente. Después de este, digamos, punto a favor para Sega, que me parece muy bien, que ya la chica se ha llevado suficientes palos durante este verano. Es una chica Sega ahora. Yo supongo que sí, ¿no? Hombre, no sería Sego. Yo, espera, recomiendo a la gente... Y además es compañía. Que sienta curiosidad, que miren el diccionario qué significa la palabra SEGA. Hombre. Vale, ahora nos has dejado aquí con el... Os he dejado con la emoción, con la emoción, mirarlo. Y tal. Es una cosa muy curiosa. Hay que estar aburrido para venir a diccionar lo que significa la palabra ya SEGA. Te digo, es una palabra compuesta, ¿no?, que han hecho ellos. No, no, no tiene nada que ver, evidentemente, pero SEGA en español tiene un significado, igual que tiene otro significado en italiano un poco fuerte, pero en español tiene un significado muy curioso. SEGA de segar, ¿no? No, de segar. No, no es del verbo segar, precisamente. Anda, nos ha dejado igual con la incógnita. Y, mirarlo, y al chico de Hospitalet, ¿qué tal? También, ¿no?, supongo. Que no sabía que estaba ahí en el Real Academia de la Lengua. Bueno, aparte de todo eso, supongo que las noticias entonces no te influyen. ¿Qué te influye entonces? ¿Tus amigos? Hombre, yo principalmente, si es un juego de 3D, me lo empiezo a mirar así ya, porque yo tengo una amiga, sí, que también, no veas cómo lo tratan. Sí. Y me gusta mucho las 2D, o sea, ha sido siempre todo lo que ha estado, y ahora de golpe las 3D te la han impuesto, todo tiene que ser 3D. Uh-huh. Y claro, pero bueno, si empieza a ser 3D ya, me lo empiezo a mirar. Los 2D... lo más seguro que son mejores siempre. Pues muchísimas gracias por tu opinión, ¿de acuerdo? Muy bien. Buenas noches. Pues son las 9:20. ¿Teníamos algún tema más por el cual hablar ahora mismo, Carlos, Manuel? Pues sí, yo creo que ya que habíamos puesto una música de una versión antigua de Final Fantasy, pues decir a los ansiosos más bien compradores del Final Fantasy VII que llegará el 14 de noviembre a nuestro país, estará a la venta el 14 de noviembre y el precio va a ser 8.990. Ese es el precio oficial, luego pues dependiendo de la tienda al sitio puede ser un poco más barato o incluso un poco más caro. Eso es el precio recomendado. Os recuerdo que el Final Fantasy, para aquellos que no lo sepan, la versión 7 tiene tres compactos y además está traducido al castellano, con lo cual el precio, siendo incluso menor de 10.000 pesetas, me parece que es una buena oferta y una buena campaña que ha hecho ahora mismo la gente de... El precio está bien porque el juego... Son tres discos, ¿no? Porque el juego es buenísimo. Lo de los discos da igual porque cada disco de esos vale 25 pesetas. O sea que... La producción ya son 150, ¿no? No, porque sin caja y sin nada, o sea, el precio de los discos es aparte. Lo que pasa es que el juego se merece, es un juego largo con muchas cosas y bueno, que haya, ha habido que traducir al español y eso se merece un precio más alto. Pero por los tres CDs, mira, por ejemplo, el G-Police trae dos CDs y eso no significa nada para el precio. Bueno, pues seguimos adelante en 40. ¿Qué tal si recibimos alguna llamada o esperamos otro tema? ¿Cuál sería tu motivo por el cual te comprarías un videojuego? Ya sé que tú no te lo harías de momento. En actualidad no lo harías, Carlos. Pero sirve para algo y opina en este programa. Yo escucho Game 40 cada semana. Me lo creo. Y a partir de ahí... A través de un micrófono, además, o a través de un auricular de teléfono. Lo exactamente. Cual a partir de ahí tomo mi decisión en qué gastar el dinero que... El poco dinero que gano cada día ya en el terreno de videojuegos. No, yo realmente en ese sentido yo creo que difícilmente me compraría un juego sin verlo antes y sin jugarlo antes. Uh-huh. Porque... O sea que tú te lo alquilarías o conseguirías o te la pasarías. Yo iría a la tienda y a ver si lo vería en la tienda, porque los juegos solamente cuando son buenos los ponen en las tiendas, por lo menos en Inglaterra. Uh-huh. Y, o si no, vería que si un amigo lo tiene, si algún amigo se lo compra, si uno puede dejar, etcétera. Ajá. Intentaría verlo y a ser posible jugarlo. Una de las dos. Bueno, tú lo mismo, supongo. Sí, yo creo que nosotros, por estar en prensa, pues hemos tenido una ventaja que casi siempre hemos podido jugar a los juegos y entonces eso te hace que el factor definitivo para que te guste un juego es haberlo podido jugar. Pero siempre con lo que vas leyendo, las noticias que te llegan, pues te vas haciendo una idea de cómo es cada juego y piensas, este me gustará, este no me gustará. Luego ya cuando lo juegas, pues puedes ver que estabas equivocado o que habías acertado en lo que esperabas. Pero evidentemente para la mayoría de la gente no tiene la posibilidad de probar los juegos y tiene que fijarse mucho en lo que le puede dar un juego. Pues bien, Carlos, ¿querías añadir algo más? Solamente por último comentar que a nivel de publicaciones, a mí por lo menos me cuesta mucho guiarme por las publicaciones españolas, principalmente por hobby o superjuegos, ya que las puntuaciones que dan son muy altas siempre. Entonces digamos que la diferencia entre un 90 y un 94, pues claro, es un juego que sea bueno o uno que no es tan bueno, etcétera, etcétera. En ese sentido yo prefiero, y si me he de guiar por una publicación, me guiaría por la revista Edge inglesa, que es bastante dura con los juegos y creo que es la forma de tratarlos. Hombre, también es una opción, pero también hay que tener en cuenta que la revista Edge vale 1000 y pico pelas, al menos aquí en España. También la PlayStation Magazine, la versión española, que también vale lo suyo, pero lo bueno es que trae un disco demos. Ahí está. Entonces puedes ver el juego, puedes jugarlo, puedes ver cómo te queda en casa el juego, por si lo enseñas a un amigo, lo que tú quieras. Bueno, pues pasamos de tema y nos vamos a por música. Señores, este disco nos lo trajo la semana pasada el señor Carlos Ulloa y es una pasada. Además ha entrado en listas británicas. Son los Propellerheads y esto, junto con David Arnold, se llama Al servicio de su majestad. Es una verdadera fiebre la que está viviendo ahora mismo la Gran Bretaña en cuanto a 007. El álbum se llama algo así como Shaken and Stirred, de David Arnold James Bond Project. Y esto lo han hecho los Propeller Heads, se llama On Her Majesty's Secret Service, el servicio secreto de su majestad. Bueno, pues antes de llegar a las 9 y 29 minutos, que es el momento de los buenos consejos aquí en Gay 40, llega el momento de atender otra vez a otra llamada, a 905-11-40-40, y es que estamos preguntando a la gente por qué se compran los videojuegos, cuál es su criterio de elección de los videojuegos cuando se quiere comprar uno. Evidentemente, supongo que el más grande es el monetario. Vamos, si te dice tu madre que tienes o no dinero para comprarte, lo compras, y si no, pues te lo compras o no, según sea tu independencia monetaria. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola. ¿Con quién hablo? Con Jesús. Hola, Jesús, ¿desde dónde llamas? Desde Alicante. Desde Alicante. Jesús, ¿cuáles son tus baremos a la hora de comprarte un juego? Pues me fijo sobre todo en los reportajes de la revista, pero no en la nota, sino en la impresión que me suelen dar los reportajes en sí. ¿Tienes ordenador en casa? Sí. ¿Lo miras a veces? ¿Tienes conexión a internet? Pues no, aún no, pero todo se viará. ¿Sí? ¿Y cuando tengas conexión a internet te fijarás en los sitios, en los webs oficiales y en las imágenes que puedas llegar a ver? Pues sí, me imagino. Supongo que sí. Más que en la revista, tal vez. Antes estábamos hablando con Carlos y con Manuel que ellos antes prueban y si puede ser, juegan incluso. ¿Tú sí lo haces también antes de comprarte el juego? Sí, casi siempre. Yo me fijo sobre todo en la impresión de la revista y después, cuando me ha dado una buena impresión, entonces intento probarlo. ¿Nunca te ha pasado que las revistas digan una cosa y tú opines otra? Por ejemplo, que digan que es medianamente bueno y tú piensas que es la repera. La mayoría de veces. ¿Sí? Pues sí. ¿Cómo con qué juegos, por ejemplo? ¿Qué juegos? ¿Qué juegos, por ejemplo? Pues sobre todo algunos de estrategia que son meras copias y les dan a lo mejor notas exageradas. Sí. O por ejemplo el Quake, aunque algunos me apalearán si digo esto, a mí me pareció un bodrio. Porque te lo pasas en nada, en 3 horas y pico me lo pasé yo. Yo que me pasaba el Doom así de nada, pues el Quake a la hora de dificultad y jugabilidad pues ha perdido mucho. No, Quake es un juego para multijugador, para un solo jugador pierde muchísimo. La verdad es que los verdaderos fanáticos del Quake son los que han podido jugar en multijugador. Cosa que por ejemplo el Duke nunca está mejor. Mucho mejor. ¿Cuáles son los juegos de estrategia que dices tú que no te gustan? Pues no sé, los clónicos estos que salen de Red Alert o Warcraft y cosas así. Hay muchos, no me acuerdo de qué hora de... los clónicos de estos dos. Sí. O sea, los juegos Red Alert o Command & Conquer te gustan ya en sí. Sí, pero Red Alert, Command & Conquer y sobre todo Warcraft 2, pero vamos, buenísimos. Va. Pues muchísimas gracias. Gracias por llamar. Oye, una pregunta. Dime. Que el otro día dijisteis que el Dragon Ball Final Bout que vamos, que mejor que ni imitarlo. Y vamos, ha quedado por aquí mucha gente así... dudosa, ¿no? Sí. Lo aclaramos dentro de un minuto. Sí, y poner música de Bola de Drag. A ver si podemos. Bueno, pues son las 9:30 y es el momento ahora mismo de tomarnos una pequeña pausa que refresque. ¿A qué es desagradable? ¿Suficientemente desagradable para ti, Carlos? No. ¿No? Bueno, entonces, por cierto, es la banda sonora de Spawn. Seguimos adelante en 40. Esto es el programa de los videojuegos de los 40 principales. Tengo delante de mí a Manuel Martín Vivaldi, una de las personas más fiables. En cuanto abre la boca, seguramente todo el mundo se lo crea. La única que tiene ciertas dudas es su madre. Dice, no, mamá, hoy vendré a las 10. Ay, me he entretenido, son las 12. Bueno, bueno, Guillén, calla ya, hombre. Eso. ¿Qué han dicho, Rodas, dice? Sí, sí. Es increíble. Sí. Que va a parecer que no tenemos noticias ni nada de qué hablar. Es verdad. En fin, por otro lado, tengo por aquí al señor Carlos Ulloa, que aunque no os lo creáis, es manager en Psygnosis y trabaja por ahí en Inglaterra. ¿Qué cosas pasan en este programa? Antes pues era simplemente guionista del Vita Beat, después del Game 40, o sea, iba para abajo, capa caída, y ya finalmente lo ha fichado Psygnosis y es como un jefazo de eso. No, nunca fue nada tan bajo como Me voy a ir. Yo nunca fui guionista de Vita Beat, así que bueno, no quede claro que degenerado. En fin, señores, pues lo tenemos aquí dispuesto con nosotros cada semana. A los dos personajillos estos. En fin, no os creáis que yo soy mucho mayor que yo. Tú eres presentador de Vita Vida, además. Es verdad, o sea que no tampoco. Y de clic a vídeo, ya que estamos. Sí, pero bueno, a mí se me cayó el pelo. En fin, señores, tengo por aquí una llamada. Más bien, hemos llamado a un personaje que, gracias a uno de los concursos de Game 40 y una de las grandes bondades del señor Carlos Ulloa, tiene ya trabajo. Introdúcelo tú, por favor, Carlos. Pues sí, hace unos meses. ¿Cuándo fue exactamente? Abril, creo. En abril hicimos un concurso, hicimos el primer concurso, no sé si era mega concurso o algo así. Recontra-requete concurso de infografía. Sabe Dios lo que lo llamamos en aquella entonces. En fin. Pues el concurso era un concurso de infografía Game 40, en el cual, digamos que entre los ganadores podrían optar a un puesto de trabajo en Psygnosis en Inglaterra. De la muchísima gente que se presentó, los ganadores fueron un grupo de chavales, se hacían llamar Nichus, que con un trabajo que hicieron, apoyados también por imágenes que habían hecho en su trabajo habitual, que hacían, digamos, una empresa muy conocida de modelado de 3D, probablemente la mejor empresa en España, pues hicieron un trabajo totalmente original entre ellos cuatro y presentaron un concurso, ganaron, y después de serias negociaciones, decisiones y muchos avatares, que no es cuestión de explicar en antena, el señor Jesús Cobo, miembro de Nichus, empieza el día 17 de noviembre a trabajar en Psygnosis. Pues buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cuántos años tienes, Jesús? 22. ¿Y te vas a ir a Inglaterra tú solete para trabajar como y como teniendo como jefe al señor Carlos? Pues sí, la verdad es que vamos a la aventura y a ver. Eso se llama casta. En fin, pues enhorabuena, Jesús. Finalmente lo has conseguido. Ya sabes que pues el premio era al menos entre los cuatro amiguetes y tal. Pero finalmente el que, digamos, ganador de estos cuatro, el que ha tenido más valor, porque supongo que es lo que hay que tener para irte a Inglaterra, ha sido tú. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que, bueno, estoy, como comprenderéis, muy contento, ¿no? Sí. Y la verdad es que, bueno, es una buena oportunidad la que me habéis brindado y, bueno, pues eso, muy, muy contento. Oye, ¿cómo se pone luego eso en un currículum? Oye, trabajé en Psygnosis por un programa de radio. Jesús ha sido seleccionado, entiéndeme, aparte de porque no hay programa de radio. Con un mega casting de 100 personas, o sea que... No, exactamente, o sea, Jesús, digamos que tiene más que méritos suficientes para trabajar allí, o sea, no es que gane, no es que le toque como el que le toca, ¿sabes? En los cereales, le toca la carne conducir, como a ti. es algo un poco más serio, como es lógico. Bueno, pues Jesús, ¿dónde trabajarás? ¿Dónde te ha dicho Carlos que trabajarás? Bueno, voy a trabajar en Bristol, en un proyecto de, bueno, que ya, bueno, ya hablaremos y tal de con el tiempo y tal, pero sí, en Bristol. ¿Cuándo empiezas a trabajar? El día 17. El día 17 de este mes. De este mes ya. Va a trabajar en el estudio, en el Southwest Studio, que es el que ha hecho G-Police y Overboard. Ah. O sea que va a trabajar allí en un proyecto que en estos momentos es información clasificada. Por Dios. Bueno, el señor Jesús ya ha firmado el contrato con Synopsis, ya ha firmado también el contrato de, digamos, el NDA, o sea que no puede revelar información clasificada. ¿Estuviste ya en Inglaterra, Jesús? ¿Qué te pareció? Pues la verdad es que fue bastante una aventura bastante buena. Estuvimos ahí un par de compañeros míos y yo en Leeds. Sí. Estuvimos viendo el estudio y bueno, la verdad es que bastante bien. Tuvimos una entrevista allí con Carlos y, uh-huh. y la verdad es que estaba bastante todo muy aparente, muy bonito, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues supongo que la pregunta también es obligada, ¿no? Porque uno se va a trabajar en Inglaterra, está cumpliendo una ilusión, supongo yo. ¿Qué es lo que opina tu familia de todo eso? ¿Lo ven como un riesgo? ¿O te están apoyando? Bueno, la verdad es que me están apoyando. Se lo toman muy, muy, o sea, bastante en serio y tal, pero bueno, se dejan. Hombre, es que supongo también que te venga Carlos Ulloa a casa y te diga, hable con tus padres o hable y vean allí, pues empieza a trabajar tal día, ha firmado este contrato y tal. Claro que es otro país y esas cosas. Sí. ¿Qué tal andas de inglés, por cierto, Jesús? Bueno, un poco nulo, pero bueno, creo que a palos por allí se aprende. Sí. Porque inglés de sí, I want to eat, es distinto a que no te cuadra ahí la historia, tronco. Que no controlas. Tienes que aprender un montón, ya sabes, diccionarios de esos técnicos. Ya que estuviste en Leeds y has estado trabajando también en empresas españolas bastante importantes, ¿cómo escribirías el estudio de Leeds? ¿Cómo lo ves tú para desarrollar tu trabajo infografista? Hombre, bueno, en cuanto al ambiente, la verdad es que era bastante acogedor y se lo tenían muy bien montado, ¿no? Y luego en cuanto a máquinas y tal, pues estaba todo bastante avanzado y la verdad es que, bueno, era muy, muy bueno. Bueno, vamos, de los mejores. De lo que has visto, ¿no? De lo que he visto, sí, por supuesto. Oye, te he llamado infografista, pero ¿tú cómo te describirías a ti mismo como profesional? No, sí, infografista, vamos, de hecho. Señor Jesús tiene un contrato como artist en Synopsis, o sea que perdedor es artist y nada más. Bueno, pues señores, nada más que darte la enhorabuena, Jesús, que tengas mucha suerte. Y pues nada, adelante y ánimo, y que seguro que te lo pasas bien ahí trabajando. Espero que cumplas tu sueño. Pues muchas gracias a vosotros. Y vale. Ya hablaremos contigo dentro de unos meses para que nos cuentes cómo van las cosas por allí y ya después de haber estado metido en el asunto. Se contaron los trapos sucios luego, ¿no? Exactamente, y nos dices cómo es Carlos como jefe, bueno. Porque preferimos ni pensarlo. Eso sí que es peligroso. Bueno, pues la próxima vez seguramente te pediremos autógrafos. Gracias, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Suerte, hasta luego. Pues con Jesús Cobo, que es el que mandamos ya a trabajar y a Synopsis. Gracias, Carlos, por cierto, por ese detalle de ese concurso que tuviste. Me pareció algo, un detalle para nosotros bastante bueno. Gracias a la cadena 40 por prestarme la oportunidad de hacer un concurso. Ya te digo, concurso. Hiciste un casting de perlas. Juventud. Sí, venga, vamos, cuéntale el rollo a otro, hombre. Va, que no se lo cree nadie. Game 40. Bueno, pues señores, espero que no lamentes nada del famoso bollo. Carlos, en esta canción me refiero. ¿De qué bollo me hablas? Ninguno, porque es la competencia. En este no dan cromos tuyos. No damos cromos tuyos. Entonces no lo vamos, es que es una guarrería de bollos y no cromos tuyos. Bueno, venga, va. Pues quería comentar que esta canción, Cowgirl de Underworld, ha sido merecedora del premio SAS Single Techno del Año, de este año. Ah, gran conocido. En Inglaterra. Fíjate, Inglaterra sí. Y la que ha hecho también Inglaterra. Aquí y la en España Inglaterra. Dando el premio Boycao. Bueno, pues señores, hay gente que se destroza, evidentemente se dedica a destrozar canciones. Me parece muy bien el gusto que haya tenido el publicista a poner esto. Lástima que haya sido como 3 años tarde. En fin, pues vamos adelante en Game 40. Son las 9:42. La gente no para de charlar aquí. Hay una falta de respeto absoluta. Pero menos mal, al menos tenemos alguna llamada. Y después responderemos lo del chico este que pedía lo de Dragon Ball. Final Bodrio. Ya está bautizado, señores. Esto es ya lamentable. Llega a estos momentos de falta de riego aquí en Game 40. Pues buenas noches, 905 11 40 40, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Samuel. Samuel, ¿desde dónde? Desde mi casa. Me alegro mucho. Y supongo que también serás de tu padre y de tu madre, pero ¿dónde está afincada esa casa? En Madrid. En Madrid. Samuel, ¿cuáles son los criterios que tienes tú, si tienes alguno, a la hora de elegir un videojuego? Hombre, yo primero miro las revistas. Ajá. y después consulto con los amigos y todo eso y pues entre dos o tres alquilamos el juego primero. Entre dos o tres, ¿no? Para que sea ya como 100 pesetas cada uno. Sí. Vale, perfecto. Y ya dependiendo de si nos gusta o no, pues se lo compra uno u otro. Sí, haces una petición a tu madre y directamente la mamá la paga, no dirás que no. Sí. Es un videojuego, te dejaré tranquila, pondré la mesa y esas cosas, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Todavía rogáis a vuestra madre? ¿Cómo? ¿De dónde sacáis el presupuesto para comprar el juego? Hombre, que después supongo compartiréis entre los tres amiguetes. Sí. Uh-huh. ¿De dónde lo sacáis? Hombre, dependiendo de las pagas o... Y esas cosas, ¿no? Sí, de los negocios que tienen por ahí. Oye, una pregunta. Siempre me ha gustado saber, yo es que cobraba 300 pesetas cada domingo. ¿Cuánto cobráis ahora los chavales de paga, más o menos? Yo 1.300. ¿1.300? Sí. Jolín, cómo ha subido la cosa, ¿eh? Cuesta es que tú vivías en Cataluña de pequeño, Guille. En fin... Samuel, estás a punto de vamos, ser testigo de cómo salta la gente en una, un crimen directamente por la radio. Bueno, pues Samuel, muchas gracias por tu criterio y esas cosas. Vale. Me parece muy bien que compartáis entre los amigos la opinión. Siempre va mucho mejor. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, pues son las 9:43 minutos. Manuel tenía alguna cosa coherente que decir. Creo que no muchas. Bueno, vamos con lo del Dragon Ball, que han comentado antes que la semana pasada hicimos que ni mirarlo. Yo más bien lo que intenté decir fue todo lo contrario, que antes de que lo compréis lo miréis muy bien, porque si bien gráficamente es muy atractivo y quizás sea el mejor Dragon Ball, luego a la hora de jugar yo recomiendo que lo probéis bastante. No, porque dicho... no es tan bueno quizá como puede parecer, pero bueno, como todos los juegos es cuestión de gustos. O sea que gráficamente es el mejor, pero jugable es el peor. Probablemente. Sí, no he jugado lo suficiente, pero todas las críticas han sido bastante malas. Mm. O sea, que lo probéis bien, no vaya a ser que luego quedéis defraudados. Bueno, pues pasamos a otra cosa, que es al igual que lamentable que nosotros. Nuestros amigos Pinipón, que en esta ocasión no hacen más que reírse de un videojuego que se llama VR Baseball. ¿A vosotros os gusta el béisbol? A mí me gusta muchísimo, además juego en Leeds. ¿Sí? Y hemos ganado el campeonato, los Hipnosis, los búhos de Hipnosis de Leeds. Hemos ganado un campeonato y vamos a jugar en Londres. Búhos de Hipnosis. Se llaman los búhos de Hipnosis, es el equipo de Leeds que jugamos al softball, que es una variante del béisbol. Y hemos ganado, además yo juego fatal, pero hago mucha gracia a la gente porque no corro nada. Y esas cosas. Pero pues, vamos a jugar en Londres la final. Pues ahora imagino. Ahora cuando yo vuelva. Ya os mantendré informados. Te haces muchas gracias, eres la mascota del equipo. No. Vas vestido de búho por allí. De búho. De peluche. Búho de peluche poligonal. Bueno, pues en fin, mientras nosotros nos aguantamos un poquito la risa y aprovechamos para ir al baño para cambiarnos nuestra ropa interior, imaginaros que juegan al béisbol los Pinipón con la prótesis de una pierna de un pobrecito minusválido. Joder, Pin, qué aburrimiento, ¿qué podíamos hacer? Encima escuchando el Game 40, el coñazo de Guillén. ¿Qué podíamos hacer? No sé, ¿te acuerdas aquel día que estábamos oyendo el Game 40 y dijimos, vámonos a jugar a béisbol? ¿Te acuerdas cuando bajamos abajo y había mogollón de ancianos? Hicimos donde uno y le dijimos, señor, mire aquella paloma y le quitamos la prótesis. ¿Y cómo corría detrás nuestro con una sola pierna? Nosotros con la pierna y el calcetín colgando por todo el campo. ¡Qué mal olía! ¿Y te acuerdas? ¿Y te acuerdas que bueno, cuando por fin nos ponemos en situación para jugar a béisbol? ¿No tenemos pelota? No tenemos pelota y le vimos al abuelo corriendo y dijimos, abuelo, venga aquí, que vamos a jugar con sus. No se dejó. Y como no teníamos pelota, ¿qué hicimos? ¿Dónde la sacamos? Nos fuimos a un videojuego, dijimos, no vamos a jugar a béisbol y vamos a jugar a la PlayStation o algún videojuego de béisbol. Sí, y fuimos a la tienda. Sí. Y que nos recomendó la tía el VR, ¿cómo se llamaba? VR Baseball. Eso, VR Baseball. Que quería decir virtual béisbol, pero en realidad podía ser vaya rollo béisbol. Ah, es verdad, sí. Que me acuerdo que lo vimos en la tienda y dijimos, es verdad, lo queremos, sí, lo queremos. Sí, dijimos, qué malo es, queremos este que es malísimo. Pero no para jugar a la consola. No, señor, nos faltaba una pelota y conseguimos un videojuego. ¿Te acuerdas cómo saltaban los trozos? Yo me acuerdo que justo le pillé con él la prótesis, le di justo en el centro al VRL y béisbol y de repente le salió un agujero como el esfínter de un diplodocus. Inmenso. Sí, saltó todo en trozos. Ay, por ahí. Qué malo es. La pena es que duró poco. Qué malo es. ¿Cómo podíamos ir otra vez a comprarlo? Aunque teníamos que hacer eso con la cabeza de los programadores de este videojuego. Y luego jugar con sus huesos. Y sí, usar otras pelotas también. señores. Ponerlas contra la mesa y venga, con el bate, daga. Daga, daga, daga. Hoy comemos carne picada. Señoras y señores, el VR béisbol es malísimo. Sí, señor. Bueno, tiene cosas buenas, tiene cosas buenas. Sí. Por ejemplo, hay pocos juegos de béisbol, por lo tanto, si no sabes jugar a los juegos de béisbol, mejor no te compres este y vete a jugar al béisbol con... con tu prima, la gorda. Bueno, otra de las cosas buenas que tienes es que tiene todos los equipos. Sí, también es verdad. Sí, y, como tu prima la gorda, no sé cómo una rosca hoy le presentas a los equipos. También la música, hay que reconocer que tiene un par de temas bastante impactantes. Ah, ¿tiene música? Sí, ah. En la presentación, por ejemplo. También la intro es un bodrio. Ya, bueno, la intro es un bodrio, solo aparecen los logotipos de los diferentes equipos. Hay pipa, pipa, pipa, pipa. Nada, que vamos. Vaya rollo, VR Rally, digo VR. Vaya rolo de béisbol. Vaya robo de videojuego. ¿Cuánto cuesta este videojuego? No tengo ni idea. Pues imagínate que cuesta 8.000 pelas. 8.000 pelas, gastarte 8.000 pelas en esto. En esto, Dios mío, ¿eh? Qué asco. De verdad, la cárcel con ellos. El caso es que, bueno, ahí aparece el campo de béisbol en medio de la nada. Ah, eso es un campo de béisbol. Ahí aparece un trozo de polígono. Aparecen unos rectángulos con cositas de colonias que se supone que es gente. Manda huevos, que se supone que es gente. Qué insulto para la gente. Bueno, lo único bueno que tienes cuando aparece el jugador, sí, con el bate, sí, y va a batear, porque sí. Luego cuando va a batear, strike, el no sé qué, el peste, anda ya, hombre. Y encima te tienes que leer todo el libro si no te sabes las instrucciones de béisbol. No, porque además lo de las bolas curvas y todo eso es que no te lo compres. No te lo compres. A ver cuándo sacan un juego de canicas. O para que haya simulador de WASH, ¿no? Inclinación del WASH. WASH. Bueno, desde luego, en definitiva, o sea, que se mueve todo mal, que va todo mal. De repente te pones a tirar la pelota y no puedes pasarle a uno la pelota porque sigues con la pelota en las manos y de repente tienes que ir a otro sitio con la puñetera pelota. Déjame que resuma que todo. Me pone nervioso. No te pongas nerviosa. ¡Me pongo nervioso! Tú tranquila, no te preocupes. Mira, vamos a resumirlo. ¿Tú te acuerdas de los juegos de béisbol que había en Nintendo? La Nintendo de 8 bits. No. Bueno, pues había juegos de béisbol, había muchos. Bueno, pues es peor que esos juegos de béisbol de 8 bits. No hemos avanzado nada, Dios mío. Vamos para atrás como los cangrejos. Dios mío, los cangrejos van del lado, no me jodas ahora, ¿eh? En fin, les falta la respiración y seguramente el cerebro, son los piripón. Game 40. Bueno, pues hasta el final del programa tenemos activo el teléfono, es el 905 11 40 40. Tengo otra llamada, hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo? Sergio. Sergio, ¿desde dónde? Desde San Sebastián. Desde San Sebastián. Sergio, ¿cuáles son tus baremos a la hora de elegir un juego? ¿Hard? ¿Qué has dicho? Baremos, es una palabra muy complicada. Sí. Lo he mirado esta semana en el diccionario. Sí, yo también. Que cuando compro un videojuego lo hago por experiencia. Uh-huh. Porque, bueno, yo me compré la primera consola hace 8 años, me compré una Nintendo, entonces ahora, por ejemplo, tengo la Nintendo 64, me la he comprado sabiendo que Nintendo es la hostia, vamos. Eso. Bueno, pues nada, nos parece muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Algún criterio más? Saluditos a Manuel. Ah, vamos, hombre. Muchas gracias por saludarnos. ¿Eh? Que muchas gracias por saludarnos y hasta otro día. ¿Cómo que hasta otro día? No me cortéis, joder. Bueno, pues nada, hasta otro día, que tengas algo interesante que contar y nos saludar. Que lo de los saludos es en sorpresa, sí, sorpresa. Sí, eso es otro programa. De todas formas, yo creo que ha dicho una cosa muy interesante, que es confianza en una marca. Yo, para mí, ¿vosotros creéis? Los juegos, sí, es muy importante la compañía, no sé. Que lo distribuye y que lo vende, sino la compañía que ha desarrollado el videojuego. Hace años, que los juegos no los hacían varias personas, sino una sola persona podía hacer un videojuego, pues comprar un videojuego hecho por Andrew Braybook, por Dino Dini, por Geoff Crammon, incluso los que llevan la firma de Shigeru Miyamoto, pues es un sello de calidad, o sea, es una garantía de calidad completa. Y ahora, como los videojuegos se hacen más por mucha gente que por un solo desarrollador, pues es muy importante fijarse quién ha hecho un juego. Ya puede ser, pues, el equipo de desarrollo de Nintendo, la gente de Westwood, Bullfrog, que son compañías que pocas veces defraudan. Incluso empresas como Sega potencian equipos internos, como puede ser AM2, AM4, e incluso el Sonic Team, para que la gente, digamos, que si compra un juego de esta... un juego desarrollado por estos equipos y luego sacan otro juego, pues intentan repetir un poco. Pues me parece bien que sean fieles, sí, a una marca. Muy, muy, aunque pregunto una cosa, ¿nunca os habéis sentido decepcionados por alguna marca favorita vuestra? Hombre, está claro, eso siempre puede pasar. Aquello que vaya, que vayáis a comprar un juego, por ejemplo, de, yo qué sé, por decir alguno que habéis dicho ahora, Westwood, o por ejemplo, de Sega, o de Sony, o de Nintendo. Pues sí, a veces compras juegos de algunas marcas. Lo que pasa es que también hay juegos que no son desarrollados por la misma marca. Entonces, aunque el juego pueda tener el sello de, ponle Signosis, por decir una marca al azar, el juego puede estar desarrollado por gente que ha salido juegos previamente, pues para Ocean. Incluso hay gente, hay desarrolladores externos a cualquier distribución que hacen juegos para distintas marcas a la vez. Bueno, o sea que es un poco más complejo de lo que puede parecer. Pues alguna llamada más que habrá antes de que lleguemos a las 10. De momento nos quedamos con un poquito de música de Total, a ver si lo digo bien, Annihilation. Estrategia futurista, espacial y además robótico. Total Annihilation, que por cierto ha roto récords de ventas últimamente en los pocos días que lleva a la venta. Ha vendido 250.000 copias. No sé si en Estados Unidos, en Estados Unidos y también en Inglaterra se ha puesto a la venta, creo yo. Sí, ahí lo tenéis. Hace tiempo ya. Total Annihilation. En fin, pasamos a otro tema dentro de un segundo. Nuestra despedida de programa está también al caer. Bueno, espero que nuestro colega esté en el otro lado de la línea telefónica no haya fenecido, ya ha fallecido. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Salva. Salva, ¿desde dónde, Salva? De Murcia. Desde Murcia. Salva, ¿cuáles son tus criterios a la hora de elegir un juego? ¿Ves la carátula y dices, aquí sale Lara Croft, aquí hay tema? ¿O qué? Generalmente, pues, aparte de, bueno, la carátula no es lo que más, pero... Mira, sobre todo, no las notas que ponen las revistas, pero los comentarios de lo que ponen en el reportaje. ¿Ah? Y sobre todo, diferentes revistas, no, por ejemplo, yo compré una revista que es de Francia y una revista que es americana. ¿Mm? Y noto que está el nivel de analizando los juegos es mucho más alto que en España. Sí, aquí simplemente los transcribimos, ¿no? No, pero vamos, bueno, el programa está muy bien, pero que aparte noto que, por ejemplo, aquí en España, cuando salieron Red Alert y Warcraft, los crónicos que han sacado como Dark Colony, Dark Reign y muchos que han sacado, pues han dejado ayudar, y las notas suelen ser muy altas cuando son juegos que no merecen la pena ni siquiera comprarlos. Pues muchísimas gracias, Salva, por tu opinión. Gracias. En fin, estamos ya a 30 segundos del final. Nada más que decirles que la próxima semana el señor Carlos Ulloa estará en su casa en Inglaterra. El señor Carlos, muchas gracias por haber venido estas dos semanas y aprovechando tus vacaciones estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros una vez más por acogerme en este bonito estudio rodeado de gente tan simpática y tan agradable como pueden ser el señor Manuel Martín Vivaldi, los señores impresentables que tengo a mi izquierda, que no se va a mencionar lógicamente, y el señor Guillem Caballé. Muchas gracias a todos. Ayer además, hay que decirlo, tuvo el placer de acompañarme a ver el partido del Madrid. Señores, hasta la próxima semana. Gracias, Manuel. Adiós.